creo que está mostrando coherencia porque movilizamos en contra de este gobierno antes de la elección. Eso muestra claramente nuestra no complicidad con el gobierno. Está mostrando también la diferencia que hay con esas organizaciones obsecuentes al gobierno, que son responsables de que hoy la gran mayoría de la población esté padeciendo el hambre y la miseria cotidiana, ¿no? Nosotros vamos a continuar, también levantamos reclamos de vecinos, también hemos metido en la discusión alrededor del salario, nos parece importante eso. Hay que plantear medidas de fondo, nosotros las estamos levantando, no nos resignamos a la miseria que se le cae del bolsillo al gobierno, todo lo contrario, creemos que hay dinero para resolver esta crisis. El tema de que los subsidios que quieren tirar para la niñez tiene que ser universal para romper el clientelismo, para romper la dependencia, para romper esta neoesclavitud que instaló el kirchnerismo en el país.